entonces un disparador para que de pronto alguien empiece a decir, pero entonces, ¿cómo era la historia? O empezar a reflexionar, digo, como más allá de que una canción es algo lindo, ya de por sí, bueno, depende de la canción, pero y el gusto de cada uno, ¿cómo también puede servir para otras cosas? Esto que decías vos, que puede servir para denunciar, puede servir para describir, y no estamos hablando de que sea solamente denuncia o cosas trágicas, sino para rescatar parte de lo que pasó, ¿no? Sí, sí, inclusive tampoco es casual, digamos, que nosotros estemos juntos tratando de generar estos encuentros y plasmarlos en un disco, ¿no? Porque, digamos, los integrantes de esta idea, de esta intención, son vienen con una historia de difusión, de promoción, de formación de músicos. Por ejemplo, en el caso de nuestros amigos chilenos, Aliro Núñez Santibáñez, que es un poco el gestor de este encuentro, el que nos puso a disposición la sala de grabación y colaboró en toda la producción de este disco, tiene una militancia, podemos llamar, y una historia de como educador musical en su país y en la región donde vive, que es Osorno, es el sur de Chile, y digamos, viene difundiendo la idea de la patria grande y a través de las músicas de los pueblos de América Latina, digamos, de una manera muy intensa y con mucha historia. Entonces, eso, digamos, este encuentro no es casual, porque de alguna manera esa idea de formar a las generaciones que vienen nos la contagió a nosotros, y bueno, de alguna manera también tiene que ver, por ejemplo, con la Orquesta Musicante de acá de San Martín de los Andes y tantas otras orquestas de la provincia que empezaron a aparecer a partir de la idea de Aliro y Jimena, que es su compañera, que también es parte del proyecto. Así que, bueno, es digamos, todo es consecuencia de encuentros previos y de muchas charlas previas también, y muchos sueños, ¿no? Que, bueno, la idea es que de alguna manera compartir con la gente muchas de estas cuestiones que nosotros venimos charlando, esto de la sobremesa, esto de las charlas con un vino en el medio. Y bueno, y eso es lo que queremos compartir con la gente en San Martín. Bueno, el tema de compartir y la sobremesa también es algo bastante desafiante en una época donde nos comunicamos por redes sociales estando al lado de otra persona. Lo que no quiere decir que tenga que ser el hermano del que estás al lado, pero digo, es como que también van mutando las relaciones, porque nuestra vida está signada por tecnología y otras cosas. Digo, ¿cómo se hace para hacer cultura popular en esta época tan digital? Bueno, hay herramientas que no podemos obviar. O sea, tenemos que... Yo creo que las redes y la tecnología hay que utilizarla a favor de las ideas y de las intencionalidades, como la que acabamos de hablar, de relatar. Este disco fue hecho, digamos, si bien las grabaciones son hechas todas en Osorno, en el lugar del Grupo Alambique, después todo lo que fue masterización y pasarnos los temas y decir qué le falta, qué no le falta, cómo se trabaja determinado sonido, fue a través de las redes, a través del WhatsApp, a través de los mails, ¿no? Y bueno, son nuevas tecnologías que yo creo que vinieron para quedarse, por un lado, y uno las tiene que utilizar a favor de completamente de la idea. Pero hay que centrarse un poco en el concepto y en la idea y no tanto en la forma. Las formas van sucediendo y van mejorando, van evolucionando, por llamarlo de alguna manera, y nosotros tenemos que dotarnos de ellas para enriquecer nuestras ideas, ¿no? Sí, yo me estoy acordando de antes, cuando armábamos un espectáculo, armar los afiches, salir a pegarlos, pedir permiso en los locales comerciales para pegar en las vitrinas. Ahora eso ya no existe, vos subís a las redes y WhatsApp, todo el mundo se entera. Bueno, esas herramientas, como decía Claudio, utilizarla en el mejor sentido, más vale, cada uno va entrando, porque uno no... Es muy difícil no entrar en la vorágine de estar con el celular o estar en las redes. Es una lucha interna complicada, digamos, ¿no? Sí, yo ya veo ese Israel y su fogón electrónico, sí, por ejemplo. Pero bueno, está bueno. Igual, esta de la sobremesa, esto de la juntada, esto del fogón, todas estas cuestiones, es como cuando es algo eterno, es como cuando surgió la televisión, dijeron que era la muerte del teatro o el cine, digo, y son cosas distintas, pero el hecho cultural social, ¿no? Esto de encontrarse, de compartir ideas desde la cultura, digo, que es más que importante, por eso está bueno en ese sentido, ¿no? Independientemente de la plataforma, la manera o la herramienta en que se difunda, que estamos de acuerdo, no hay que descartar nada porque no somos iguales a otras generaciones. Obviamente, nosotros estábamos hablando recién fuera del micrófono, venimos de una época que también es consecuente con la música que hacemos, hay que decirlo. Somos de los 60, los 70, y de alguna manera es la banda de sonido, como diría, se decía en algún programa de televisión, es la banda de sonido que hemos tenido y con la cual hemos crecido. Y entonces no es casual que hoy busquemos esos sentidos y esos discursos, ¿no? Y los querramos diseminar o reproducir. En el caso nuestro, concretamente, hablamos de la nueva canción chilena, y después de ciertos y ciertas intérpretes y autores y autoras de acá de la Argentina que han dejado una huella importante en nuestros seres, digamos, nuestro ser. Cuando decís nueva canción chilena, que estamos hablando de Patricio Mann, Sol y Yuri, ¿quién estás? Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Mann, obviamente. Uh-huh. Desde ya son como nuestros mentores, digamos, ¿no? ¿Y de acá? Y Atahualpa Yupanqui. Donata, después, obviamente. Tejada Gómez. Claro, James Lima Quintana, el Cuchi, que es fundamental. Cuchi Leguizamón y Castilla. Bueno, esos son referentes. Después los más contemporáneos, los más cercanos, Raúl Carnota, el Chango Farías Gómez, Juan Falú, que tienen estéticas distintas, pero que aportaron a nuestro crecimiento, ¿no? Y a su vez también se ve que hay futuras generaciones que también agarraron, ¿no? el camino. Hay cosas nuevas en esto. Hay una nueva canción, tanto chilena como argentina o latinoamericana. Exacto. Lo que va modificándose por ahí son las formas y las estéticas, ¿no? Pero yo creo que la necesidad de manifestar la problemática social, la agenda sociocultural, por llamarlo así, eso siempre está en las personas, ¿no? De la generación que venga. Hoy hay otras formas que tienen inclusive, o por ahí están sonando actualmente, y los jóvenes y las jóvenes se identifican más con otras formas, no tanto con las nuestras, pero está bueno la comunicación y la apertura para poder aceptar lo que propone el otro desde el punto de vista cultural y generacional. O sea, digo, no cerrarse en la historia personal o generacional en este caso, y estar abiertos a otras estéticas. Y eso nos retroalimenta tanto a los jóvenes como a nosotros, que estamos en constante, podemos llamar, evolución, ¿no? Sí, que es la gracia de la cultura, ¿no? No es una cultura estática, sino que van incorporando desde tecnología hasta personajes que antes no había. Gabriela, ¿y cómo la ves vos? Yo justo iba... No, porque vos no querías hablar por eso en realidad. Bueno, si querés cantar, porque vos decías que eras cantante. No, hace muy poquito, ahora menos de un mes, hicimos un espectáculo en Neuquén, acá con Israel también y otro cantor de allá de Los Pagos de Neuquén, que le pusimos de nombre Manifiesto. Y justamente nos preguntaban, bueno, ¿por qué el nombre Manifiesto? Porque como que también uno se ubica en un lugar de manifestar esta cuestión del querer decir. No solamente de vamos arriba, pumba, las palmas, vamos todos para acá, vamos todos para allá, sino el hecho de estar diciendo, y no sé si te aburrís o no te aburrís escuchándome, pero esto es lo que yo tengo para decir. Entonces, eso también es una cuestión que nosotros generalmente en todos los no te voy a decir espectáculos porque no armamos muchos espectáculos, pero a la vez que tenemos la posibilidad de subir a un escenario, queremos decir algo. Y hay gente que te escucha y hay gente que no, que se aburre y se va. Y bueno, y es así. Así es la cuestión. Está bueno. Para nosotros, ¿no? No, está bueno eso de... Porque convengamos que en toda la historia, no nos pongamos como los viejos diciendo, ah, no, porque antes, no. Antes también cantaban boludeces, claro. Antes también había pop, claro, para divertirse, claro, ¿no? Claro. Pero digo, es muy bueno y es muy sano ya saber, por ejemplo, con algo que tiene un nombre como un manifiesto, ya en realidad vamos a escuchar algo que tiene algún tipo de sustento. Y está bueno ya saber qué es lo que vas a consumir en el buen sentido. Y esto que tiene que ver con los manifiestos, Israel, vos antes habían hecho acá un espectáculo que tenía que ver también con reconstruir o recuperar la historia, parte de la historia de acá de la región. Sí, para mí una de las cosas más interesantes que en los cuales me ha tocado participar, que es Balseros, con el Rafa Urreta Vizcaya y Janina Prieto, contar una historia que es muy cercana a mí, porque mi viejo fue uno de esos balseros que bajó sobre el río Aluminé llevando troncos hasta Neuquén, y mi abuelo y mis tíos eran los que trabajaban en la balsa que cruzaba el río de un lado al otro ahí en Pilolil, antes que hicieran el puente. Contar una historia en ese sentido de algo que tiene que ver también con la historia de San Martín, la historia laboral de San Martín esencialmente, y que eso se dejó de lado no solamente por cuestiones de parques nacionales, porque cuestiones de preservar bosques y todo eso, sino también porque se la ha tratado de siempre de que eso se olvide, de que acá han habido balseros, han habido gente que vino del otro lado de la cordillera y ha trabajado y ha aportado a través del trabajo de sus manos, carpinteros que trabajaron la madera y que hicieron el pueblo, y que muy poco se habla de eso. Entonces fue un momento muy especial. Bueno, eso, lo que decimos de lo que puede aportar un espectáculo o la cultura es, por ejemplo, vos, vecino de San Martín de los Andes, ¿cuántas calles hay con nombres de esos, de balseros, de carpinteros? Digo, son muy pocos los vecinos de acá. Hay, por ejemplo, muchos nombres de militares que por ahí ni siquiera pasaron por acá. Menos mal que no pasaron algunos, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasa en Neuquén, ¿no? En Neuquén capital. Y también tiene que ver con la dinámica, ¿no? Con la dinámica poblacional, con todas esas cosas. Y es como que el pasado o se niega o se hermosea. Se le pone colores que no tenía, porque esos son más lindos, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que el poder de turno quiere resaltar, ¿no? Evidentemente que también son cuestiones políticas y filosóficas, ¿no? La historia, este eslogan remanido, pero que tiene mucho de cierto, la historia la hacen los que ganan. Entonces, digamos, las pequeñas historias de abajo, de las luchas colectivas, de la gente que necesita visibilizar su vida, su problemática, eso no está, digamos, en los libros. Hay que hurgar mucho, ¿no? No está al alcance y no es lo que se promueve desde el poder, digamos, y de los medios hegemónicos, que también es un concepto también remanido, pero que obviamente que sigue trabajando y viene de hace mucho, no es una cuestión novedosa. Siempre los medios y el poder político de turno siempre resalta lo que ellos quieren, lo que lo sustenta como poder. Entonces, todas estas pequeñas historias que nosotros generalmente son las que elegimos para cantar, para tocar, viene de los pueblos. O sea, hacemos música de los pueblos, no música del mercado, y en eso también marcamos una diferencia muy concreta, porque aparte de, se van a escuchar también músicas que vienen de pueblos hermanos que por ahí no son tan músicas tan difundidas, por ejemplo de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Son ritmos que no están en los medios, lamentablemente, sí en algunos alternativos, como en esta radio y como en otras radios generalmente de origen comunitario, pero no están en el oído de la gente. Entonces también es una tarea importante la difusión, el dar a conocer, sobre todo a las generaciones nuevas que no están escuchando estas músicas. Y bueno, es una responsabilidad muy grande y en eso estamos, ¿no? No, y bueno, lo que estás diciendo, lo que uno se pierde de conocer, ¿no? Porque más allá de que no tenga difusión, los pedazos de historia, lo he recordado que tenemos la historia, por ejemplo, si uno no conoce o no escucha, porque no es accesible folclore venezolano, uno piensa que Venezuela siempre fue petróleo. Y Venezuela tuvo una historia y una dinámica económica muy parecida a lo que es Argentina, el tema del llano y la pampa y demás, y que uno, si no sabe esas cosas, es como que no, siempre fue petróleo, después vino Chávez que era malo y todas esas boludeces, ¿no? Digo, como van tijereteando esto. Bueno, entonces, el sábado 8:30 p.m, 20:30, Sala Cultural La Mancay. Y una cosa, lo hacen de este lado, ¿del otro lado lo van a hacer también? Sí, sí, del otro lado es posible que, digamos, esta gente, Aliro con Jimena, dentro del proyecto que tienen en una escuela, armaron un seminario que se hace todos los años de música latinoamericana, ya hace cerca de 20 años, me parece que va a cumplir 20 años. Y bueno, la idea es presentar el disco en el marco del seminario, que es en octubre, que va a ser que una síntesis de los, no sé si de los últimos 20, pero de los últimos 10 seminarios, donde se han hecho seminarios de música de Bolivia, de Cuba, de Brasil, de Argentina, de Perú, Ecuador, de Chile, Ecuador, México. De México. Entonces, y en esos seminarios vinieron músicos de cada uno de los lugares de donde se hacía la música, se iba a tratar esa música de ese país. Así que, y eso tiene que ver con esto del encontrarse, es gracias al Trabún. En el Trabún nos conocimos con Aliro, en el Trabún, en esto del ir y venir, de que venga gente de allá y que nosotros vamos para allá. Esa posibilidad que uno tenía, por ejemplo, con el grupo Albricia, de acompañarlos cada vez que iban a Chile a bailar a ciertos festivales, uno tenía, iba como músico invitado y se daba ese intercambio, esos encuentros con distintos músicos de allá. Surge todo esto, digamos, de a poquito uno no, cuando empieza a hacer un reconto, no se da cuenta de las cosas que van ocurriendo y que al pasar los años son cosas realmente importantes y grandes, porque armar un seminario, armar tantos encuentros, hacer disco, que en todos lados se puede escuchar la música argentina, la música venezolana, me parece que es una tarea que uno por ahí no es que lo haga pensando en lo grande que puede hacer, sino porque es que tiene que ser natural, uh-huh. Tiene que salir, tiene compartir, que hacerse, tal cual. Tiene que hacer como los encuentros. Exacto, ¿no? Y lo importante que decías, Israel, lo del Trabún y todo lo que desprende a través de los años. Y van a tener mañana invitado especial, ¿no? Y yéndonos un poquito más atrás, esto de las historias, ustedes trajeron música, hay uno que se llama El San Martín que yo siento, ¿no? Es uno de los temas. Y otro, A Chango Soria, ¿no? ¿Es así? Sí, Aliro y Jimena y compusieron una cueca, uh-huh. Dedicada al chango, cuando el chango cumplió los 80, sí. 80 años, y bueno, está plasmada en el disco. Qué bien. Esa, porque bueno, es un referente para nosotros muy importante, gracias a él nosotros hemos tenido, uh-huh. Bueno, un acercamiento y nos hemos nutrido de un montón de cosas, no solamente desde lo musical, sino desde lo cotidiano, desde lo deportivo, desde la educación. El chango está presente en cada uno de nosotros. Entonces, tanto acá como del otro lado de la cordillera, el chango es un referente más que importante. Arrancando de aquellas peñas en algunos momentos con Meliana, y te acordás de todo eso, y sin ir más lejos, con musicantes y todo lo demás, que los pibes, las pibas que fueron alumnos y alumnas de él, en estos momentos son profes, ¿no? Y claro. Con eso es decir, una partecita de lo que significa por ahí el chango para el ámbito de la música, lo cultural, pero para San Martín de los Andes y para cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Como vecino, como maestro, como músico y como amigo también, ¿no? Como en amigo. Esa. Y por esa razón queríamos también no dejar de nombrar a Surandes, que son un poco los responsables de esta juntada. Ellos desde acá han organizado la tocada, y obviamente que van a participar, van a abrir el encuentro, digamos, con algunas canciones de ellos, y bueno, ahí va a estar el chango. O sea, de telonero tienen las Surandes, tendría que ser. Así no va. Está muy bien. Nos damos ese lujo. No. Está muy bien. Nuestros referentes y maestros son los que nos invitan al escenario y nos permiten, porque así fue también, ese traspaso, ¿no? De musicalidad y de roles y de ideas y de voces vienen del Chango Soria, y por eso vamos, de alguna manera también por eso vamos a estar ahí compartiendo. Bueno, y también una buena cosa es que ustedes están plasmando un disco que no solamente se puede comprar, sino que un disco que va a circular y empezar a escuchar otras cosas que por ahí no son las más comunes, ¿no? Pero está bueno saber que hay otra cosa. Digo, que no, por ahí no te gusta, pero no puedes negar que no hay otra cosa. Digo, me parece que pasa por ahí, ¿no? El asunto. Y no es poca cosa que sean vecinos de acá, que sean gentes de acá los que están produciendo cultura, ¿no? Eso hay que rescatarlo, ¿no? En una época donde es todo bastante tan acultural, o sea, sacándolo del lugar, ¿no? Una cuestión de una especie de homogeneización de lo que es la cultura, ya sea música, pero podemos hablar de literatura o de cualquier otro arte, ¿no? Sí, en particular este disco va a estar a la venta, obviamente. Ahí de Chile están trayendo algunas copias para las personas que lo quieran tener, por eso la presentación, ¿no? Y bueno, ahí va a haber de todo un poco. Está Israel con sus canciones, Israel está componiendo hace años ya, y bueno, sus canciones hablan de su historia, de sus antepasados, de su lugar, de su territorio, que es San Martín. Nuestros amigos de Alambique vienen también con su mochila de canciones que tienen que ver con las cuecas, sobre todo, pero también con la particularidad de haber probado de una cueca muy, muy especial, que es la que viene de Valparaíso, que es una cueca urbana que ellos han desarrollado y es la que les gusta, es una cueca que les gusta tocar, digamos, porque tienen otro swing, digamos, al que uno está acostumbrado a escuchar en la cueca huasa, digamos, o la más tradicional. Y en el caso de Gabriela van a escuchar también otros ritmos de América que tienen que ver con el Río de la Plata, con el norte-centro de la Argentina. Entonces, como que hay una variedad, podemos decir, de contextos y de territorios, que va a estar bueno. Por ahí nosotros ayer estábamos problematizando sobre el disco, diciendo, bueno, o reflexionando, ¿no? Uno que nunca está conforme con lo que hace. Entonces decíamos, bueno, pero no tiene un sentido, un eje. Y sí, el eje es esto, es una juntada, digamos, es producto de una juntada y de sobremesa. Recalco siempre eso porque realmente es de ahí donde salió la idea. Y la gente va a ser partícipe de esa sobremesa ampliada, digamos. Bueno, la verdad que es una muy linda invitación para mañana a 8:30 en el Centro Cultural de Macay. Ahora que estás acá, Israel, digo, para que no haya intermediarios. ¿Qué pasó? Así como Abel Calceta hace la microneta de Sísifo, sí, ¿no? Sí. Y que es músicos de acá, dice, che, yo escuché esto y son... 5 minutos, un tema y algo, te estamos invitando a que hagas lo mismo. Música, por ejemplo, si querés le ponemos algún cartel estúpido como folclore alternativo o nueva canción patagónica, lo que vos quieras, pero te comprometemos para que cada tanto digas, che, dijo, está esto. Estas cuestiones que en el mercado no se escuchan, ¿no? En el under folclórico. Así que, digo, para aportar eso, obviamente vos sos vecino y los micrófonos en la radio están abiertos siempre. Así que, si quieren decir algo más que no hayan dicho. No, solamente invitarles a que participen de este encuentro. Creemos que la vamos a pasar bien, va a ser con mucha emoción y todo va a salir desde el corazón. Así que invitados para mañana, 20:30, Cine Teatro Mancay. Esperamos para que puedan escuchar Cruzares. Listo, gentes. Nos vemos. Los que podamos, vamos a ir allá. Así que ya invitados, invitadas, y estamos ahí a la espera de que nos vayan a escuchar. Y bueno, también a la comunidad de San Martín, les esperamos y ojalá se llene la sala. Vamos a hacer fuerza para eso. Agradecidos también a ustedes, a la invitación acá al programa de ustedes, y por supuesto siempre a la bienvenida que nos da San Martín. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Claudio, Gabriela, Israel por venir a la radio. Nos vamos con música, ahí nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Dedicamos esta cueca con afecto y admiración para un destacado maestro y amigo, impulsor de cultura y educación. Para ti, Chango Soria.